Sí, mira, bueno, con el apoyo de la entidad que nos está apoyando siempre y los compañeros, pudimos conseguir un lugar en la chacra de una amiga para recolectar leña, ¿no? La hemos juntado, tuvimos un día muy lindo, un día espléndido, aparte compartiendo con los amigos y familia para poder recolectar la leña, para poder darla en el barrio, ¿no? Todavía no hemos podido llevar porque estamos esperando el camión que se comprometió el municipio a llevarlo, bueno, hasta ahora no ha llegado, ¿no? Y luego poder repartirla en el barrio 30 de marzo, haciendo como un plan calor, estamos tratando de hacer, porque el gobierno no funciona el plan calor de gobierno acá en Viedma, no funciona la garrafa no la dan, no dan la leña para la gente, y ya se vienen los días fríos, y tratando de apresurarnos un poco para juntar, porque hay mucha gente con muchas necesidades en el barrio, usa mucha leña, no hay gas, y la garrafa es inalcanzable. Así que nada, esperando este viernes, si la podemos traer este viernes para poder repartir en el barrio 30 de marzo. Ahí en nuestro comedor vamos a repartir la leña. Están invitados si quieren ir para ver, confirmar que nosotros tratamos de colaborar con toda la gente, ¿no? Sin el apoyo del gobierno, porque no lo ha apoyado ni en la comida para hacer a los chicos, ni en la merienda. No hemos tenido ningún apoyo. Ahora en mayo vamos a cumplir un año. Ya dimos vuelta un año y el gobierno sigue desaparecido. El gobierno de Bretiné, que ahora nuevamente ha vuelto a ganar las elecciones, pero bueno, esperando que tomen conciencia de la necesidad de la gente y que puedan ir a recorrer los barrios y ver la necesidad realmente que existe, ¿no? Eso sería. Respecto del acceso al gas, en el caso del 30 de marzo, pasa la red troncal. Pero hay un sector de toma que no tiene servicio y además hay muchos vecinos que, por más que le pase el caño por el frente de la casa, no pueden conectarse al gas, ¿no es cierto? Bueno, mira, nosotros estamos usando garrafas en los dos comedores. Y tenemos sí el caño troncal que pasa por ahí, ¿viste? Pero lo que pasa es que tenemos los caños, pero no tenemos el dinero para hacer la instalación. Ese es el problema. En realidad ellos tendrían que haber hecho la instalación y tratar de cobrarlo en cuota, no sé en qué forma de cobrarlo, pero la mayoría de la gente en el barrio 30 de marzo está el gas, pero no lo tiene en la casa. No sé, igual que las cloacas. Las cloacas pasan lo mismo, pasan las cloacas, pero la mayoría de la gente no la tiene instalada porque no cuenta con el dinero para pagar. ¿Cuánto cuesta hoy la instalación domiciliaria del gas? 30.000 pesos cuesta la de gas. 30.000 pesos. La de aparte que hay que tener cocina nueva, hay que tener todo nuevo. No tenemos nada, no tenemos ni una estufa de leña tenemos. Claro, incluso la vivienda tiene que tener determinadas características. Claro, tiene que estar terminada, tiene que tener el baño instalado, tiene que tener muchas cosas, pero nosotros está bien el servicio que pase el servicio, pero con eso no llegamos a nada porque no hace cuenta que no pasa porque nosotros no nos alcanza ni siquiera para terminar la vivienda y menos para instalar el gas. Uh-huh. Así que está medio complicado el barrio realmente, sí. ¿Y la garrafa social esa que en algún La garrafa momento... social en un momento hubo, pero yo hace, me parece que dos veces retiré el año pasado que me tocó y pero nunca más me lo dieron. No existe más la garrafa social, o existe para según a algunos, pero no, realmente no. Si te digo, te miento que está funcionando. No está funcionando la... ¿Y ayuda de leña no da ni el municipio ni la provincia? No, el municipio ni la provincia no existe acá en Viedma para ayuda de leña. A ningún barrio lo ha ayudado eso. Hasta ahora que yo tenga conocimiento, ningún barrio le ha ayudado leña. En este caso, ¿les prestan un vehículo? En este caso, es del municipio. Estamos gestionando que el municipio ponga un vehículo de él o particular, pero que ponga un vehículo mínimamente que hagan algo. Porque todo el trabajo lo hacemos nosotros. Atendemos a la gente que está sin comer, sin alimento. Andamos todos los días pidiendo en la calle para que nos dé la sociedad, porque la sociedad nos apoya a nosotros. Nosotros no somos apoyados por el gobierno, no nos da nada el gobierno a nosotros. No insistimos para ello, pero sí hacemos el trabajo que tienen que trabajar ellos. Nosotros andamos por las casas viendo las necesidades, le juntamos ropa a la gente, hacemos ropero, aparte de la comida, ¿no? Y aparte estamos tratando de buscar una fuente de trabajo para poder salir de esta crisis. Le pedimos a ellos proyectos productivos, no nos dan para poder incluir a la familia, para que tengan un buen trabajo, para a ver si podemos sacar los comedores de los barrios, porque tendríamos que comer cada uno en su casa, con su familia, con dignidad. Ahora no tenemos ni dignidad y no tenemos ni siquiera un proyecto de vida ni para nosotros ni para nuestra familia, por el tema que no tenemos nada para ofrecer. Porque no, al no tener trabajo no tenemos nada, no tenemos posibilidad. Y al no haber trabajo, el gobierno mínimamente tendría que habernos dado proyectos, no sé, de costura, de agricultura. Tenemos horno de ladrillo, pedimos para hacer ladrillo, tampoco nos dan. Pedimos para hacer invernáculo, tampoco nos dan. Hemos presentado nota, no nos han dado nada. Hasta ahora, nada. Es tristeza tener el gobierno así y angustia porque van a seguir 4 años más. Y esperando que por lo menos se ponga la mano en el corazón y reconozcan que hay necesidad en los barrios. Nada más sería eso.